Hola a todos, yo soy DJ Karen y iniciamos con el programa de Third Strike en español. Espero que todos hayan tenido un buen día y hoy le tenemos 10 lindas canciones para que los escuchen. La primera canción es A New Dawn de Gizmo Barrillas. Es un cantautor y guitarrista de St. Andrews, España, y actualmente vive en Brighton, Inglaterra. La segunda canción es de Accidente y es una banda española de punk rock liderada por mujeres. La canción es Vuestra Ley, Vuestra Trampa. La tercera canción es de Alejandro Filho y se llama De los Enamorados. Alejandro Filho es un cantautor y guitarrista de México. Y la cuarta canción es de Carlos Carmen, Dejaste Huella en Mí. Carlos Carmen es un cantautor y guitarrista de Chile que actualmente vive en Los Ángeles, California. Y la quinta canción es de Elephant Killers, Manteca. Elephant Killers es una banda de punk rock de la ciudad de Nueva York.

canción por radio y amasas con tus bellas manos. Pensada siempre por los tuyos y nunca hacías tiempo en ti. Siempre estuvo por mí, cargando las penas, tejiendo las madejas por ti, dejando sus huellas. Dejó su amor sin condición. Sus huellas, un nuevo otoño espera por ti. Qué lindas canciones acabamos de escuchar. Todavía nos faltan 5 más canciones para seguir escuchando, pero primero terminamos con los anuncios. El coronavirus está una vez más en aumento en 32 estados. Hay 2 nuevas sobrevariantes de COVID-19, Omicron BA.4 y Omicron BA.5. Usen un cubrebocas y continúen con la distancia social y eviten las grandes reuniones, especialmente en interiores. Las elecciones de medio término se llevarán a cabo este año. Asegúrese de estar registrado para votar y saber cómo y dónde votar en su estado. Visite a www.rockthevote.org para obtener más información. Asegurémonos de que todos los que son elegibles para votar puedan votar. Díganles a sus senadores que luchen contra la supresión de votantes. Pueden llamar a sus senadores a través de la centralita del Capitolio al 202-224-3121. Continúen manteniendo al pueblo de Ucrania en sus corazones y mentes. Si desea ayudar, visite a www.doctorswithoutborders.org o www.redcross.org. Y por último, el 10 de mayo, Build a Better Planet estuvo en Albany, Nueva York, con otros grupos ambientalistas para hacer que todas las construcciones nuevas en Nueva York sean eléctricas. Nueva York está comprometida a usar energía renovable con la eliminación gradual de los combustibles fósiles y con la renovación total. La sexta canción es de Emily McLuff, Amor Fuera de Tiempo. Emily McLuff es un cantautor, guitarrista venezolana, libanés, y actualmente radicado en México. También tenemos una canción de Kike Barrios. Kike Barrios es un cantante de Colombia. Y una canción de Raúl Sandoval, Vuelve. Raúl Sandoval es un artista radicado en Miami. La novena canción es de Tim Sharon, Mi Cielo Azul. Tim Sharon, de The Tim Sharon Band, es un cantautor y guitarrista que divide su tiempo entre Nashville, Tennessee y Florida. Él llama su música country rock. Y la última canción es de Víctor Pez, Plasmado Quedó. Víctor Pez es un cantautor y guitarrista de México que actualmente llama Texas Hill Country su hogar. Su música es New Age de inspiración indígena. Mucho fue el amor que nos dimos los dos, y pensar que seguimos juntos hasta que el tiempo diga adiós. Y no sé si nos equivocaremos, no lo sé. Solo sé que a tu lado el tiempo es más lento. Y no sé si me amarás en cada momento. Solo sé que a tu lado estoy completo todo el tiempo. Mucho fue y dudar si seguimos juntos hasta que el tiempo diga adiós. Y no sé si nos equivocaremos, no lo sé. Solo sé que a tu lado el tiempo es más lento. sé si me amarás en cada momento. Solo sé que a tu lado estoy completo todo el tiempo. Tú eres el sol de la mañana que alumbra mi ventana. Eres tú. Tienes el cielo en tu mirada, realmente enamorada. Eres tú. Eres la musa que da vida a mis canciones. Cuando estás a mi lado el mundo es de mil colores. Besar tu boca es como ir al paraíso. Tenerte a mi lado es todo lo que necesito. Me imagino el mundo si no estás. Sería como vivir sin respirar. El mundo sería blanco y negro al no poder ver tus ojos brillar. Llegaste tú como una luz. Tú eres el sol de la mañana que alumbra mi ventana. Eres tú, princesa, eres tú. Tienes el cielo en tu mirada, realmente enamorada eres tú. Oh, yeah, yeah, yeah. Na, na, na, na, na, na, na. Tú eres la niña que acelera mis latidos. Con esos ojos bellos estimulas mis sentidos. ¿Cómo pedirle al corazón que no te quiera si sabe que contigo yo iría hasta el infinito? No me imagino el mundo si no estás. Sería como vivir sin respirar. Mi mundo sería blanco y negro al no poder ver tus ojos brillar. Llegaste tú como una luz. Tú eres el sol de la mañana que alumbra mi ventana. Eres tú, princesa, eres tú. Tienes el cielo en tu mirada, realmente enamorada eres tú. Pero a pesar del tiempo y lo pasado, me